vale esa joven que yo no me case con ella? ¿Qué tanto vale esa joven que yo no me case con ella? ¿Y yo qué tengo de menos para no casarse conmigo? ¿Y yo qué tengo de menos para no casarse conmigo? ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Qué brinde que yo no brindo? ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Qué brinde que yo no brindo? Si es por consideración, a mí también me la tienen. Si es por consideración, a mí también me la tienen. Y que traiga que no lleve, hablando de estimación. Y que traiga que no lleve, hablando de estimación. ¡Claro, compadre! Esa es una falta, que se crea más orgullosa que todo el mundo, me. Siempre he sido resuelto cuando una mujer me rechaza. Yo siempre he sido resuelto cuando una mujer me rechaza. Que crea que yo no tenga ni pueda casarme con ella. Que crea que yo no tenga ni puedo casarme con ella. Y esto sí que es una falta de creer que otro no pueda. Y esto sí que es una falta de creer que otro no pueda. Si es por consideración, a mí también me la tienen. Si es por consideración, a mí también me la tienen. Y que traiga que no lleve, hablando de estimación. Y que traiga que no lleve, hablando de estimación. ¡Claro, pare! Es para darle duro para que aprendan.